Vamos a recibir ahora a Rolando Tolesano, enfermero del Sindicato de Funcionarios de Trabajadores de la Colonia Echepare. Él es trabajador de Colonia Echepare y Santín Carlos Rossi, integrante de la Comisión Interna de Seremos de esas colonias. Y queremos conversar con él a propósito de una iniciativa que está realizando los trabajadores. Rolando, ¿qué tal? Buen día. Buen día, muchas gracias por el espacio. Bueno, queremos actualizar porque sabemos que ustedes se están moviendo por una iniciativa, vos nos anticipabas, decías, un proceso de transformación impulsado por los trabajadores de estas colonias. ¿De qué se trata? Sí, nosotros, un poquito para hacer recuento, pues, tuvimos una entrevista ya en el mes de mayo también, sí. Estuvimos actualizando, estuvimos en lucha con una carpa, movilización, cartelería, varias medidas de lucha contra lo que estaba pasando en Seremos. Nosotros por la ley 19.525 de salud mental teníamos el cierre de Seremos para el año que viene, o sea el 31 de diciembre del 2025, el cierre de nuestro centro. Nuestro centro es un centro que no solo tiene salud mental, sino que tiene emergencia, policlínica, tiene todo lo que es para lo asistencial para la comunidad, que también se cerraba. Y se había acordado con el gobierno en aquel momento, con Cipriani, en la reconversión, porque la ley prevé una reconversión de la institución, en primera instancia un centro de adicciones, que después cuando nosotros asumimos con este nuevo gremio en abril, veíamos que no había obra, no había nada y pasaba el tiempo, empezamos a averiguar y eso se había caído. Y se nos había prometido que se iba a trabajar con la venta de unos campos. Después de toda la lucha de la comunidad, de los trabajadores y las trabajadoras, logramos que aparezcan los presupuestos y logramos ese centro de adicciones en una parte de nuestra institución. Eso que va a ser referencia a nivel nacional, porque van a haber más de 130 personas para poder ser atendidas acá. Uh-huh. Con un centro de desintoxicación, con un centro de deshabituación, o sea, que el proceso de internación y de reinserción. Bueno, después de toda esa lucha y todo el apoyo que tuvimos, la prensa también tuvo un papel importante, nosotros seguimos ahora con el resto de la institución. Porque acá es grande, es como una ciudad casi, ¿no? Un pueblo, uh-huh, digamos. Es inmenso, grande. Históricamente, el modelo de atención de asilar, en su momento, cuando hace más de 100 años, era modelo a nivel latinoamericano. Hoy, ese modelo, nuestro centro acá, que fue modelo, fue en un deterioro importantísimo en sus altibajos, pero era un modelo de atención muy malo. Ya hoy, pensar que la gente que ingresa a una internación y queda de por vida, ya es algo vetusto e inhumano. Ya que hay personas que lamentablemente por su condición o socioeconómica o social y a veces de integración no queda otra que estar institucionalizados porque no tenés dónde integrar, no tenés los mecanismos. Pero lo común es que se arme un proyecto como este que logramos de adicciones, es lograrlo para salud mental, donde venga la persona, como cualquier otra enfermedad que pueda tener cualquiera, ¿no? O sea, que uno entra, lo operan, está unos días, después se va. Bueno, nosotros queremos que esta parte de aquí se transforme en un centro de referencia también, porque es el único centro que tiene psiquiatra los 365 días del año en todo el Uruguay, porque ni siquiera Villar de Boc cumple con todos los días de cosas. Sí. Imagínense que de todo el país, de gran parte del país, se vienen a hacer las pericias, todo vienen todos para acá. El cerrarlo sería un caos. Pero por otro lado, nosotros queremos que sea un centro en el que la persona venga en el momento agudo, pueda hacer un tratamiento y después vuelva a reintegrarse, que no sea eternizado acá adentro. Y por ese lado, perdona, pero nosotros, esto se daría en el marco de cambios edilicios, digamos, de infraestructura, o cómo sería ese? Es muy poca la inversión, porque uh-huh, imagínense que en el presupuesto de ACE, que la salud se lleva 10 puntos el PBI, ¿no? Ajá. Otro bruto interno, 10 puntos, es mucha plata. Claro. Y a veces nosotros la inversión que se hizo, como ya están las instalaciones hechas para el centro de adicciones, es $1.000.000, que no es nada. Por eso, por $1.000.000 lo habían dejado en el abandono, ¿no? Ajá. Porque las instalaciones ya están, es reconvertir las instalaciones. Es muy poca la inversión que hay que hacer. Y para este proyecto también es muy poca, porque ya está, nosotros ya tenemos hay algunos centros que en esta parte tenemos lugares que están muy deteriorados, que sí hay que hacer la inversión, pero hay otros que están bien. Más allá que hace muchos años que no se hacen inversiones, porque lo hemos sostenido los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Pero imagínense, tenemos una escuela de primaria para adultos, tenemos talleres, tenemos una cocina que vino por donación ya hace unos años, pero tenemos una cocina nueva, un lavadero que está que tiene maquinaria toda nueva, y así seguimos. Y después hay otras que tienen muchos años sin inversión. Claro. Pero nosotros lo que estamos haciendo que para que ese modelo, que lo tendría que, se prevé en la ley, pero no se hizo, porque acá también hay que hablar de que hay muchos intereses. Cuando se cierra esto, se abren instituciones privadas, ¿no? Pues claro. Una tercerización de la salud mental. La reconversión no se hizo. Nosotros con esta estamos una recolección de firmas con la comunidad para pedirle a las autoridades que posponga el cierre por 3 años y realmente se haga cumplir la ley. Porque es medio paradójico, ¿no? Una sociedad de psiquiatría que está implementando el cierre Seremo y construyó la ley a partir de nosotros o estigmatizando todo, pero resulta que después aparecen casas de salud, mucho nadie las controla, en unas condiciones horribles, y esa paradoja que hay, y justo el que dirige el hospital es parte de esa sociedad, el que es director de salud mental es parte de esa sociedad de psiquiatría. Y se está volcando mucho dinero al sistema privado. Nosotros lo que creemos, creo que se cambien las gestiones estas con esta propuesta, que quede en evidencia que no se hizo nada durante 2 años y que realmente se ponga a trabajar y gente que quiera venir a construir algo nuevo, porque se toma acá en Uruguay, se toma el modelo Vasallia de Italia, pero ese psiquiatra Vasallia que se toma de modelo era director del hospital y el cambio lo hizo estando él y llevó a toda Italia 44 años cerrar con los manicomios. Y no se hace un día para el otro, pero se hace con el compromiso de la gestión, claro. No tercerizando. Y los modelos son totalmente diferentes a lo que se estaba haciendo acá. Nosotros creo que acá, con las necesidades que hay, yo cada vez que voy a Montevideo quedo asombrado la cantidad de gente en calle que hay, por no hacer nada, para mí es intencional, porque después van a pulular por todos lados clínicas privadas, con un costo que ya pasa con INAU, Claro. Miren que esto no es nuevo, esto tiene varios periodos de gobierno, de el anterior y el anterior. En INAU, estos modelos de clínicas de encierro que se critica acá, pero después las otras nos lleva mucho dinero. Creo que la salud, tenemos que defender la salud pública, la salud pública es universal, y no para que se enriquezcan un puñado. Yo creo que en esto queremos dejar en evidencia, en esta levantada de firma, de que no se ha hecho nada, y que se puede hacer mucho, y a su vez pedir a los legisladores de todos los partidos que se pongan a trabajar realmente en centros cuando tenés toda la estructura para poder hacerlo, ¿no? Rolando, una pregunta ya llegando al final, ¿cómo se puede hacer para firmar? ¿Quiénes pueden firmar? ¿Hay un plazo para firmar? Nosotros estamos trabajando localmente con las firmas por un tema de que estamos solos en la federación, el presidente no nos ha acompañado en todo esto, estamos solos en nuestro gremio y con la comunidad en la zona. Capaz que podemos hacer llegar a la radio alguna lista, sí, para que nos firme, pero nosotros no somos muy ambiciosos, queremos llegar a 10.000 firmas en 2 meses, que es representativo de la zona también. Está muy bien. Lo hacemos los trabajadores y las trabajadoras de acá, pero generamos localmente el impacto de que, porque la economía de acá depende mucho también, ¿no? Claro, claro. Porque imagínense, se quieren llevarlo para salud, pero miren que acá es la mayor fuente laboral, acá no hay fuentes laborales. Sí. Acá sí. Saca una empresa de lechería que es más o menos la que genera, después estamos, o son las intendencias o es Seremo que tienen 1.000 trabajadores. Y todo exacto, acá el impacto exacto. Es grande y nos están la idea es en esta campaña es más para marcar, no tanto para hacer abultada la cantidad de firmas, sino para marcar el hecho político. Sí, está perfecto. La Feria de Santa Lucía se puede firmar. Ustedes están allí los sábados. Estamos ahí, vamos a estar los sábados en la Feria de Santa Lucía, vamos a estar en la Feria Canelones también. Nos vamos intercalando una semana cada uno haciendo el impacto. Esta semana que viene nos toca Canelones, después para la otra Santa Lucía de nuevo. Perfecto, perfecto. Y este y después estamos estuvimos en la Feria de Rodríguez los viernes y en octubre ya nos vamos a dedicar más a San José. Pero el tema del compromiso es con la comunidad de la zona, ¿no? Ahí está. El punto central, podemos decir, que además por una cuestión de cercanía, es la Feria de Santa Lucía, los sábados, pero alternando con la de Canelones, y después ya se van a ir sumando las localidades de San José que están allí cerquita. Sí, sí, los primeros tres días ya lograron casi 2.000 firmas. Ahí está. Hay un gran interés, y es todo a pulmón, ¿no? Sí, claro, claro, claro. No sé si querés dejar algún teléfono de contacto o los derivamos y nos llaman a nosotros. Sí, sí, lo puedo dar al aire, sí. Sí. Es 098-367-883. Sí. Perfecto. Aquellos que quieran planilla. A ver, igual se están llevando de otro en Durazno, hicieron una juntada linda en Tacuarembó, sé que andaban en la vuelta también, compañeros. Porque está bueno que se conozca el tema, más allá de que en los centros también. No va tanto en la cantidad porque sí que se conozca el tema, ¿no? Exactamente, y Montevideo estoy segura que también va a pedir, de algunos lados van a pedir claramente. Te agradecemos mucho y sería interesante si dejar pasar algunas semanas y capaz que pueden venir por acá una mañana para conversar un poco más largo, puede ser un sábado, depende de los horarios que tengan ustedes. Nos encantaría. Bárbaro. Estamos ahí y agradecemos el espacio. Muy bien, quedamos así entonces. Un abrazo, Bárbaro. Saludos. Un abrazo grande, chau.